Comercial Amadeo Sabatini 4661 Caseros. No pierdas el año. No pierdas el año. El Instituto Superior de Enseñanza Periodística te espera para inscribirte en los talleres y cursos de periodismo deportivo, ICEP, locución, ICEP, operación técnica, ICEP, taller de radio y muchos cursos ICEP, más. ICEP, en su nueva sede en Caseros, Club JJ Urquiza, Belgrano, esquina Sarmiento. Anotate 4750-2605. 20 horas. 56 minutos. Acordate, en esa hora estuviste escuchando Cristal. Estación de radio 89.7. En momentos en que las decisiones son difíciles, cementerio, parque privado Los Cipreses. La naturaleza y la belleza en armonía para el descanso espiritual. En acceso norte y puente Uruguay, Lomas de San Isidro. Teléfono 4765-9233 y 4737-2465. www.parquelosipreses.com.ar. Cuando llega la vida misma, desaparece la mala onda. Situaciones cotidianas tratadas con el mejor humor. Sketch, parodias y mucho más. Viernes de 23 a 24. Entérate de toda la vida institucional y deportiva del Pincha de Caseros. Pasión por Estudiantes. Viernes, 22 horas. Los sábados por la mañana, Cristal te despierta con Por el Cristal que se lo mire. Noticias, entrevistas, deportes, humor. Será el cristal con que se mira. Y toda la música que no escuchás en la semana. Te esperamos los sábados a las 9 de la mañana. Por el Cristal que se lo mire. Yo vivo en una ciudad. Carlos Jofré los invita a compartir donde la gente aún usa gomina. En la misma ciudad y con la misma gente. Sábados de 12 a 14. Yo vivo en una ciudad. La cita es en Cristal 89.7. Hay algo en común entre ustedes y nosotras. Por eso te invitamos a descubrirlo en Como Toda Mujer. De mujer a mujer. Los sábados a las 15 horas. Los sábados de 16 a 17. Un magazine con un toque distinto. A la pelotita. ¡A la pelotita! Un programa que te va a cambiar los sábados. Todo lo que sucedió en la semana sin amargarte el sábado. ¿De qué estamos hablando? Noticias, entrevistas, música. Un programa diferente. Sábado, de 17 a 19 horas. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Cristal, estación de radio. Estación de radio. Una radio que llega a tus oídos. Una radio que se renueva cada día. Compartiendo la radio con vos. Cristal. Cristal 89.7. 89.7. Estación de radio. Estación de radio. Estamos en el aire gracias a Mega Radio Producciones Radiales Independientes. Probablemente sea yo. Contrataciones 15-6614-8693. Email megaradioproducciones@gmail.com. Aceite de oliva Hilo Livísimo. La mejor calidad en el mejor aceite de oliva tiene nombre y apellido. Hilo Livísimo. Solo en los mejores supermercados. Cine José Hernández, Balcarce 73, Villa Ballester, 4767-5752. La tecnología puesta al servicio del espectador. Sonido Dolby Surround Digital, con proceso THX. La mejor sala del conurbano está en Balcarce 73, Villa Ballester. Cine José Hernández, cine como en el cine. Santos Lugares, Padel y Fútbol 5. Dante 3965 Santos Lugares, 4712-6503. Te espera de lunes a domingos desde las 11 y hasta las 24, con las mejores instalaciones para que practiques tus deportes preferidos. Santos Lugares, Paddle y Fútbol 5, el mejor lugar para que siempre juegues en primera. Farmacia Pasteur, Avenida La Plata 3718 Santos Lugares, 4757-2542. 300 obras sociales, entregas a domicilio sin cargo y el horario de atención más conveniente para vos. Lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 9 a 19. Hair Touch Peluquerías, Avenida La Plata 3540 Santos Lugares. Un staff de profesionales a tu disposición para que tu cabello esté siempre sano y cuidado. Joyería y Relojería Lautaro, Avenida La Plata 3720 Santos Lugares. Compra, venta de oro y alhajas antiguas. Reparaciones. Farmacia Goldberg, Avenida América 751 Sáez Peña, 4757-0247. Obras sociales, vacunatorio y entrega a domicilio sin cargo. El lugar perfecto para el cuidado de tu salud. En Sáez Peña lo encontrás en Farmacia Goldberg. Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Imprenta, impresos publicitarios y sociales. ¿Querés imprimir tu diario o revista con los que saben? La respuesta la encontrás en Taller del Artesano, Avenida Juan Domingo Perón 5933 San Martín, 4759-8656. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mirta. Gracias. Buenas por noches. Estar acá. Buenas noches, José. Gracias por estar acá también. Ya el estado de la voz denota el estado de salud de uno, ¿no? Es una gripe que nos saca a dar una vuelta. Perdón, si entras en la página de Hotmail, tenés el video justo acá en punta para alargar. No solamente el estado de salud, sino el estado de ánimo que uno tiene en el día de la fecha. El día martes a la noche nos enteramos, casi a última hora del día, que la señora madre de nuestro compañero de trabajo, Walter Mazzulla, había fallecido. Y en honor a la señora de Mazzulla, los que hacemos este programa, vamos a desearle un descanso eterno y en paz con un simple y sencillo minuto de silencio. Sí, aire. Es que cuando se muere la madre de un colega, que además de colega es un amigo, uno se queda sin palabras cuando te dan el aire. Nada más que eso. Estamos engripados, nos sentimos mal, pero mal en serio. Tenemos la voz más tomada, más gruesa y más congestionada que de costumbre, pero el show debe seguir, dice la frase célebre. Y el show debe seguir porque, dentro de todo lo que pasó en la semana, lo que más ha llamado la atención hasta ahora de toda la opinión pública son las declaraciones de Graciela Alfano. Son las audiencias de indagatorias del fiscal comparatore. Y eso fue lo que más movió a toda la semana, periodísticamente hablando. Lástima que este tema, del cual vamos a hablar también, ha quedado tapado desde nuestro humilde punto de vista, porque ya hemos llegado a un punto en lo que es anormal, está empezando, está asomando como ser normal. Y es normal que vivamos en una sociedad en la cual un delincuente te arranca la cabeza de un balazo para robarte un celular, ni más ni menos. ¿O es normal que un número indeterminado de grupos piqueteros que fíjate vos qué punto de comparación tienen o qué detalle que los saca del resto de los piqueteros o los destaca, hace que sean considerados de otra manera? Son piqueteros que hacen piquetes los días hábiles, los feriados tienen descanso. Y estos piqueteros cortan calles y avenidas del centro porteño, de los principales accesos de la ciudad. Es más, me animaría a decir que Trípoli, siendo bombardeada por los mismos habitantes libios que están buscando a Gaddafi, tiene más libertad de circulación que la ciudad de Buenos Aires. La noticia, muy cortita en la semana, dijo que activistas de Quebracho y del MTD 22 de agosto interrumpieron el tránsito en ambas manos del puente que une la ciudad con la provincia en la General Paz. También, por otras protestas, cortaron el acceso este en el kilómetro 34 y la General Paz a la altura de Constituyentes. En los tres cortes que te acabamos de nombrar, Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, escribió en su cuenta de Twitter que están reclamando por aumento en los montos de las asignaciones de los planes. Y si la quieren meter presa a Graciela Alfano por las declaraciones que hizo, fuera de lugar, sin ninguna duda, muy altisonantes, muy soberbias, ¿por qué a estos forajidos no los persigue la justicia también? Fernando Esteche, un tipo que está en contra de todo lo que sea capitalismo y maneja una cuenta Twitter, Ajá. Un invento del capital. Eso es coherencia. Es normal casi que menesterosos llevados por la desesperación y también de la mano de punteros políticos ocupen tierras públicas o privadas para levantar asentamientos. Es normal que avionetas con drogas aterricen y despeguen con cargas millonarias en pistas clandestinas y también en algunas pistas legales. Es normal que dos o más delincuentes te secuestren en tu coche y te lleven a pasear por cajeros automáticos para saquearte la poca guita que te queda a cualquier altura del mes. Es normal que cada inicio de clases los maestros realicen huelgas y achiquen el año lectivo por reclamos salariales, justos, seguramente, justos sin ninguna duda, pero no en el momento justo para hacerlo. Es normal que haya prostíbulos que funcionan de manera pública y con notoria protección, sean de jueces o no. Es normal que no haya créditos para la vivienda, ni de bancos públicos ni privados al alcance de quien gana un sueldo promedio. Se viaja en peligrosas condiciones, cercanas a lo infrahumano, en la mayoría de los trenes que unen la ciudad con el conurbano. Por más que la excelentísima señora Presidenta de la Nación haya dicho que la tarjeta SUBE ya está para todo el mundo y va a haber una nueva línea de colectivos más modernos. Nos estamos acostumbrando a que no haya en general una atención mínimamente decente o mínimamente equipada en los hospitales públicos. Y vamos a hablar de los hospitales que recorrimos el domingo pasado. Es normal que el organismo que realiza las estadísticas oficiales las falsifique ostensiblemente y quien es responsable de estas maniobras se anime a multar a las consultoras que miden correctamente la inflación. Hay zonas y hasta barrios enteros liberados por diversas policías para que los malandras cometan delitos sin padecer angustias o molestias. Existe un sistema educativo público en franca decadencia en casi todos los niveles de enseñanza, lo que lleva a nuestros alumnos de casi todos los niveles a padecer déficits de formación dificilísimos de revertir. Y por un plan social, vos tenés que sentar a un tipo que tiene 15 años al lado de uno de 8 en tercer grado para que siga cobrando el plan. Es habitual que casi la mitad de la fuerza laboral esté en negro, por más que los que dicen manejar este país se llenen la boca diciendo que ha bajado el desempleo. La más famosa de las organizaciones de derechos humanos construye viviendas sociales. La abrumadora mayoría de los dirigentes políticos y sindicales son millonarios, y millonarios en dólares. Y ayer tuviste la declaración jurada de la presidenta y del ministro de Economía, que va a ser el próximo vicepresidente, aumentando, perdón, aumentando sus patrimonios en varios millones. Nos estamos acostumbrando a que las transmisiones de fútbol por televisión sean pagadas por el Estado, el mismo Estado que declara no tener plata para pagarles el 82% móvil a los jubilados. Condenados de esta tierra, muchas veces en familias en las que no faltan chicos, recorran cada noche las ciudades buscando basura para comer dentro de la basura. Es casi normal que pocas operaciones resulten menos riesgosas que adquirir drogas para consumo personal, o que industrias de todo tipo mancillen el medio ambiente y atenten contra los que habitan las zonas afectadas, vertiendo sus residuos sobre todo curso de agua, cuyo emblema más podrido es el riachuelo. Y los desarmadores de autos trabajan a la vista y oídos de sus vecinos, sin tener inconvenientes con la ley, y el Ejecutivo lanza planes rimbombantes para combatir extendidos flagelos como la pobreza y la inseguridad después de 8 años de exitosa gestión gubernamental. Y se siga viajando mal, en subtes, en colectivos. Un pibe chorro tan sumido en el paco que no sabe si está acá o en el sudoeste de África, te encaja un balazo porque leyó previsiblemente mal un gesto que hiciste cuando le ibas a dar la billetera. Vivimos en una sociedad que no termina de asimilar ni considera todavía normal que en departamentos que alquilaba un juez de la Corte Suprema de Justicia se practicara la prostitución, o se realizaran elecciones primarias para elegir candidatos de los partidos en las cuales no se eligen a los candidatos presidenciales de los partidos. O que la misma organización más famosa de derechos humanos que construye viviendas sociales estafa a sus declarados beneficiarios y al Estado. Estamos casi acostumbrados a que se organizara un estrafalario y costoso torneo de fútbol con 38 clubes, con el solo objeto de beneficiar a uno que ha descendido. En un gobierno que no se jacta, de no haber criminalizado la protesta social y que ya ha contabilizado al menos 12 asesinatos por la represión de los conflictos sociales. Todo esto no es normal. Todo esto no es normal. Como tampoco es normal que pare un auto en el medio de la calle, secuestre una quinceañera menor, 11 años, y nada ni nadie haya visto o escuchado nada. Y para eso tenemos grandes planes de seguridad, con policía bonaerense 2, con gendarmería en la calle, y la inseguridad sigue dando vueltas. Todo esto, decíamos al principio, esperamos que no sea normal.

Ortega, amigo, el pueblo está con usted. Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo. ¿Qué? ¿Queremos la ignorancia en el gobierno? No. ¿Queremos bienestar económico? Sí. ¿Queremos funcionarios corruptos? No. ¿Queremos estulticia y prevaricato? Más o menos. Ahí está. Se siente, se siente. Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre. Ortega, Ortega. Y hay un solo voto posible. Ortega, Ortega. Y hay un solo candidato honrado. Ortega, Ortega. Si quieren un gran gobierno. Ortega. Un gran estadista. Ortega. Y una administración incorruptible. Ortega. Entonces, ¿a quién van a votar mañana? Rodríguez. Auspicia el siguiente editorial: Foro de Seguridad Vecinal de Santos Lugares. ¿Qué querés que haga? Estoy con fiebre. Estoy estornudando por los rincones. Se me caen los mocos. No, saludos a Norma e Ismael, que fueron los primeros que han llamado para felicitarnos por este comentario, que sospechaban que era un editorial, pero no es editorial, la editorial viene. Ahora, preséntenos en sociedad, usted que es tan amable. Bueno, cómo no, estamos en Probablemente Sea Yo, por la frecuencia modulada de Cristal, estación de radio 89.7 MHz. A través de internet en www.fmcristal897.com. Bien. Vías de comunicación durante la emisión del programa: 4750-3710, 4734-2270. ¿Mensajes de texto a dónde? 155-655-8571. Si nos quieren contactar en el Messenger, probablemente sea yo, @hotmail.com. Si querés entrar en la página web, ¿a dónde entras? www.probablementeseayo.skyrock.com. Y si querés contratar publicidad para hacernos más llevadero este programejo, Mega Radio Producciones Radiales Independientes, @hotmail.com. Perdón, ¿me lo repetís al oído? Que no. Ah, sí. ¡Abrí la boca! ¿Qué tengo que decir? Punto. Punto. Ya está, Ali. Bueno. Al celular que tenemos en la mesa de trabajo nos llega un mensaje que dice: buenas noches, Marcelo y María, los voy a escuchar, soy Rosana La Cefineta, me dicen, buen programa. Bueno, gracias. Rosana Santos Mil debe ser, le vamos a mandar un beso grande a Rosana Santos Mil. Esperá que tomo aire porque ya no me entra. Entre el 3 y el 4 de septiembre, de 10 a 19, en Avenida Maipú 2305 de Olivos, va a haber la segunda gran feria y exposición de coleccionismo y hobbies. No se suspende por nada, ni porque hable Cristina en cadena nacional. Todos los hobbies, autos, trenes, muñecas, juguetes de chapa y de madera, numismática, filatelia, botellas, sifones, latitas, soldaditos y muchísimas ¿y cosas? Sí, vamos a estar nosotros ahí en venta, a ver si alguien nos compra. Entrada libre y gratuita, los esperan con toda la familia. Mandate un mail si querés con reservar un espacio a mcmodelcollections@yahoo.com.ar o te vas hasta Puente Maipú en el local número 12 del Tren de la Costa y ahí te atienden como los dioses. Vamos con el editorial. La semana pasada dijimos que era demasiado tarde para lágrimas, así terminamos el editorial. Exactamente. Por lo que había pasado en las elecciones. Haya habido o no haya habido fraude, como consignan muchísimos sitios de periodismo en internet, que a la vez avalan nuestra postura, en la cual dijimos allá por 2007 que hubo fraude para que la presidenta asumiera a su sitio. Y en esta el que vez está no. Ahora. La cosa se puso fulera para todos los que dicen ser de la oposición a la vez. Empezando por la falta de memoria habitual en toda la ciudadanía argentina. ¿Por qué me voy a revolver la memoria, la basura de la memoria? ¿Por qué? Porque el domingo 20 de marzo del 2011, año del señor 2011, se realizaron las elecciones a gobernador por la provincia de Chubut. Si recordás, ahí competían el candidato por el Frente para la Victoria, Carlos Eliseche, el candidato del peronismo federal impulsado por el gobernador Mario Das Neves, Martín Bussi, y el radical Pedro Peralta. En estas elecciones, Bussi obtuvo el 37,78% de los votos, Eliseche el 37,1% y Peralta el 11,8%. Un día después, el candidato por el Frente para la Victoria ya estaba hablando de fraude electoral cuando notó que tenemos claros triunfos en varias localidades de Chubut. Sabemos que hay una diferencia muy importante y pretendemos que esto se clarifique lo más rápido posible, mientras que acusa al gobierno de Das Neves de ejercer una manipulación importante de la información. El ministro Randazzo, que era ministro del Interior en la Argentina, no era ministro de Saturno, dijo que lamentablemente confirmamos que han existido acciones de fraude en Chubut. Nuestras sospechas de manipulación en la carga de datos han sido ratificadas con las cifras que surgen del escrutinio definitivo. Hubo fraude en Chubut. Se pidió el recuento de todas las mesas. Se volvió a llamar para una votación en 5 mesas y terminó ganando el gobernador Das Neves. Eso lo dijo Randazzo. Eso es lo que hizo este gobierno nacional y federal y popular. Con todas las denuncias que hay ahora dando vueltas sobre el posible fraude, nadie ha dicho una sola palabra. Nadie. Es más, la jueza Servini de Cubría ha dicho que fueron picardías de los presidentes de mesa. Si esto es picardía, señora jueza María Romilda Servini de Cubría, este país nunca va a ser serio, y sus representantes menos todavía. Vamos ahora a meternos bien en el tema de octubre, porque si hasta hace 10 días atrás estábamos en campaña y no atendíamos el celular y no contestábamos los mensajes de nadie, ahora la campaña empieza más agresiva. De los supuestos candidatos a pelearle al Frente para la Victoria a la elección de octubre, podríamos llegar a arriesgar que un par de ellos, si perdieran la oportunidad que tienen frente a sus narices, políticamente hablando, van a ser muertos en vida. Dualde es uno de ellos y Alfonsín es el otro. Dualde porque ya tiene 70 años y Alfonsín porque lamentablemente no reúne los más mínimos requisitos indispensables como para ser presidente. Por un lado, la Unión Cívica Radical ha demostrado haber fallecido hace muchos años atrás. No hay líderes ni carismáticos como Raúl Alfonsín, ni medianamente inteligentes como Ricardo Balbín. Y creo que no vale la pena recordar a figuras radicales excelsas como Frondizi o Illia. Creo, ¿no? No vale la pena. Se siguen repitiendo hasta el hartazgo figuritas imposibles de soportar siquiera su imagen con los ojos cerrados. Stubrin, Storani, Nosiglia, Moró. Todos ellos más inútiles que el mejor inútil. Gente que ha perdido el tiempo y el dinero de los contribuyentes persiguiendo el noble propósito de no hacer nada positivo o contundente como para beneficiarlos con el voto popular. Se dieron cuenta, y tarde se dieron cuenta, que debían aliarse con alguien más o menos de peso como para poder hacerle frente al modelo gobernante. El senador Sanz, por caso, que prometía ser la esperanza joven del radicalismo, terminó sucumbiendo ante el peso de los viejos dirigentes radicales que no le permitieron crecer. Y esto demuestra una vez más el viejo dicho que establece que si sos un poquito más inteligente que la media, no te van a dejar progresar. Fue el único, secundado por un temeroso Morales, y la cara de miedo que tiene el senador Morales es impresionante, fue el único que se atrevió a pararse de mano frente al politburó radical y terminó meado hasta por los perros. Tuvo que salir a respaldar a Alfonsín y, como si todo esto fuera poco, ahora se debe estar arrepintiendo de haberse bajado de su candidatura. Paralelamente a esto, ya le dieron el alta a Alfonsín y acaba de decir que el error que tuvo la campaña fue no haber dado conceptos claros sobre lo que querían. Muchachos, somos grandes. Para la oposición queda como objetivo no menor llamar la atención sobre la necesidad de sostener un relativo equilibrio de fuerzas en el Congreso, que hasta ahora es dificilísimo. El peronismo, por más que cambie sus siglas, Frente para la Victoria, Peronismo Federal, UDESO, Peronismo Transversal, sigue siendo básicamente eso, peronismo. De Perón o del que sea. El tema es robar votos con las fotos del general y de la Eva en cuanto acto político se presentasen ante la monada, que lo sigue sin saber por qué lo sigue. La eterna cantinela y los insoportables bombos de la justicia social ya no se las cree nadie. Es más, ni ellos mismos se creen esa cantinela. La elección también apuró reacomodamientos en el frente oficialista. De hecho, dio un espaldarazo a la propia presidente, que en el armado de las listas decidió darle prioridad a dirigentes de la cámpora o con certificados de lealtad obtenidos después del conflicto con el campo. Ese aval contundente fue en deterioro de sectores de la ortodoxia peronista y en especial del ala sindical, quienes tuvieron mejor llegada a Néstor Kirchner y quienes esperan ser más necesarios para este nuevo gobierno. El cristinismo, porque ya dejó de ser peronismo, kirchnerismo o transversal, ahora es cristinismo, seguramente va a tener su correlato en el próximo gabinete. Y anda pensando que Vudú, Aníbal Fernández, Julián Domínguez o Carlos Tomada van a ir a cumplir tareas a otros lugares. Y una de las primeras víctimas puede ser, como se está hablando últimamente, el titular de la CGT, don Hugo Moyano. Esto demuestra que el sindicalismo, que los acompañó siempre con votos, está amagando con quitarles el respaldo porque les ningunearon puestos de poder. Y esto, en la sociedad política argentina, se paga y se paga muy caro. A la corta, a la larga, siempre, pero siempre se paga. Nuevo ping-pong de preguntas y respuestas tipo Feliz Domingo, Domingo para la Juventud. Así es. Bueno, yo te voy a hacer de nuevo el ping-pong de preguntas y respuestas. 10 preguntas sobre política argentina. Sí, ponete, señor, la bandera, el osito. Tengo como los chicos de secundario. Carita Gil de la época. Bueno, bien. Nombre y colegio. Fernando Pailos, del San José Manuel de la Sota, de Barrio Güemes, Córdoba. Anormal 4. Anormal 4. Bueno, tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta, ¿qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta, ¿qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. ¿Y dos neuronas? No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Cuarta pregunta, ¿por qué al hijo de Menem le dicen gotita de agua? Porque cuando crezca va a ser chorro, seguro. Correcto. Quinta pregunta, ¿cuántos hijos puede tener la Boloco con Menem? Máximo uno. Correcto. Sexta pregunta, ¿cómo va a hacer Kirchner para achicar el mapa de la pobreza? Va a vender algunas provincias. Correcto. Séptima pregunta, ¿qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la Honorable Cámara y el preservativo es Cámara del Honorable Miembro. Correcto. Octava pregunta, ¿por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. ¡Correcto! Novena pregunta, ¿por qué en la Argentina no hay racismo? Porque se paga tanto en blanco como en negro. ¡Correcto! Décima y última pregunta, si la contesta bien, aplaudimos todos. Se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político cuando hace caca? Se está clonando. ¡Correcto! Parece que te gustó. ¿No, nunca lo habías escuchado? No. Hace años que lo venimos pasando. La señora Elba, ¿qué dice? Ajá, muy amable. Gracias, gracias. Cuando uno hace un minuto de silencio en honor a un fallecido, lo hace desde el fondo del corazón. Gracias, Elba, por felicitarnos por este acto común y silvestre que todo buen ser humano tiene que hacer cuando fallece alguien. ¿Sí? Sea amigo o sea enemigo, por lo menos un minuto de silencio. Rosana Santos Mil nos dice que es ella, muy bueno el programa, y también está en la cama. Ah, sí, estaba con gripe, sí. Estamos todos destruidos. ¿Vos querés seguir con el programa? Yo me voy a dormir. Bueno, dijimos que teníamos más temas para hablar en esta noche de hoy. No sé de dónde saco el aire, ya las cuerdas vocales se me destrozan. Nuestro estado se debe a los cambios de clima, que andamos en remerita, nos creemos que somos Superman cuando en realidad damos lástima. Quiero mandarle un beso y un abrazo muy grande a mi médico personal, el doctor Luis, del cual me voy a guardar su apellido porque no estoy autorizado a nombrarlo, entonces voy a decir el doctor Luis. Tuvimos que ir hasta el hospital Thompson por una incontingencia con un familiar y nos dimos cuenta del estado en el que está este dignísimo nosocomio, que ha sabido formar a grandes médicos, de los cuales tenemos varios conocidos ahí adentro. Hace 3 años, si sos de la zona, que en ese hospital se están haciendo obras para mejorar ediliciamente al viejo hospital Thompson. Hace 3 años. Hace 3 años en los que hasta ahora se cambió la fachada y la verdad queda lindísima. Lástima que sigan las carencias de todo tipo. Y te preguntarás, ¿qué carencias tiene este hospital? ¿Qué encontró adentro? A ver. Techos que amenazan con caerse, boxes de atención primaria que no dan pena, dan asco, con paredes descascaradas, con fierros cruzando los techos oxidados y con cables, puertas destruidas, aparatos para ver radiografías, no sé cómo se llaman, que no funcionan, camillas del siglo pasado, sillas de ruedas más antiguas todavía, frío que entra por todos lados porque no hay una miserable puerta que cierre como la gente. Muy bien. Gente a la que se le avisaba después de 3 horas de espera que el médico que debía atenderlo no iba a ir al hospital después de 3 horas de estar juntando orina. Baños clausurados con una faja hecha con tela adhesiva. Falta total y absoluta de higiene como para prevenir contagios. Monitores de computadoras con un dedo de tierra sobre su armazón en una oficina en la que trabajan 3 personas y nadie vio ese monitor mugriento y roto. Enchufes y tomacorrientes con los cables colgando. Pero eso sí, el Hospital Thompson tiene cámaras de seguridad que giran a 360 grados, que son la última tecnología para prevenir el delito. Ah. 1.500 asaltos mensuales en Salta. Según la policía, se redujo un 9% a comparación del año pasado. Menos mal. Nos quedamos tranquilos. Hace 3 años, dijimos en el principio de este informe, hace 3 años en los que pese a la visita del expresidente Kirchner, que para algunos avalaría que la obra se termina y el hospital queda como en las películas yanquis, no se ha hecho nada importante. El sistema de turnos no funciona, nos dijeron los médicos. Las consultas externas bajaron entre el 70 y el 80% en los servicios. El éxodo de profesionales continúa. Se cerraron las salas de maternidad, clínica de hombres y neonatología. Se cerró el quirófano a mitad de año para pintarlo. No hay pediatras, traumatólogos ni clínicos en la mayoría de las guardias del hospital. El miércoles 2 de julio, hace un mes atrás, un mes y medio atrás, hubo un accidente de colectivos y llegaron una decena de pacientes a la guardia. No había clínico, no había traumatólogo, tuvieron que bajar la directora. El colapso no fue completo porque el accidente fue en horas de la mañana y no fue nada grave. El viernes 4 de julio no había obstetra de guardia y estaba sin atención una paciente en trabajo de parto con un feto muerto retenido. Y la dirección del hospital no autorizaba el reemplazo de un médico por otro. Los sábados no hay clínico, no hay traumatólogo ni pediatra de guardia. Y después del mediodía, los internados de la sala de pediatría quedan sin atención especializada y a la buena de Dios frente a una descompensación. Los domingos no hay ni pediatra ni traumatólogo. La Secretaría de Salud dice que hay que olvidarse de concursos para cubrir los cargos. Carecen de conducción en todos los niveles de salud pública. Y no hay un plan que incluya la destrucción del Thompson para transformarlo en un centro privado. Esto nos lo dijeron los médicos de San Martín. Tenemos publicada en la página web www.probablementeseayo.skyrock.com las fotos que sacamos escondidas con nuestro celular, porque nos iban a sacar a patadas en el tuje si nos veían haciendo esto. Pero es así como está la cosa en el Thompson. ¿Quién está en el aire? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice usted? Rapidito, Ricardo, y al pie que tengo fiebre. Ricardo de la calle Giorello. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo felicito, lo tengo anotado, estuvo muy bueno el concepto ese de Politburó. Ajá, bien, gracias. Lo tengo anotado para varios usos. Está bien, me parece bien. Está, a la gente de San Martín, bueno, que tenga ánimo porque la solución está a la vista. Sí, el suicidio. Muchos se fijan, en la barrera de Rodríguez Peña, hay un generoso cartel de enormes dimensiones, con, según las mujeres, un lindo gordito elegante de ojos claros, que es el príncipe del actual monarca de San Martín. Ah, pensé que era yo, gordito ojos claros. No, no se haga ilusión. Ah, qué lástima. Ahí está junto a la señora Cristina, la Jacqueline Kennedy del subdesarrollo. Del subdesarrollo, Bueno, ahí están los dos sonrientes como la promesa para el futuro de San Martín. Ay, así por que, favor. Por favor, esperen a octubre y diciembre y la solución está a la vista. Y veremos, sí. Y está a la vista. Diga, ¿qué más? No, discrepo un poco con el manejo de la gente con las banderas de Perón. Si bien es cierto, la usamos para izquierda, derecha, centro y adelante y atrás. También. Las banderas de Perón, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, se han usado hasta en marchas de homosexuales y travestis las banderas de Perón. Sí. Cuando si viviera el general, eso sí. Eso no pasaría. Exacto. No, pues van todos presos, O sea, travestis. ¿Cómo? Nada. Bueno, han tenido múltiples usos las banderas de Perón. Sí, señor. Estoy de acuerdo en que los que dirigen esas banderas ni ellos mismos se la creen. Claro. Pero no se olvide que la masa que está ahí abajo, mirando idiotizadas las banderas, responde a sus mandos naturales. Es claro. Ellos sí la tienen bien adentro, bien creída. Supuesto. No se olvide que eso se logra con importantes dosis de Tinelli, tangas y papelitos. Sí, sí. Y cada vez mayores dosis de fútbol para todos, claro, además de Paco y otras hierbas. Y otras hierbas, Exacto. Sí. Entonces yo creo que habría que hacer esa diferencia. Cuando dice hierba no está diciendo taragüí ni nada de eso, ¿no? No, me parecía. Ni se le pasó por la cabeza. No, me parecía. No, o sea, a esta gente ni se le pasa por la cabeza. No, por supuesto que no. ¿Se da cuenta? Por supuesto que no. Entonces ahí está el asunto. Bien. Y no nos olvidemos que la masa se maneja mucho más fácil que uno o tres o cuatro personas que tratan de pensar un poco. Sí. ¿Vio como los paseadores de perros? Ajá. Cuando llevan dos o tres, están un poquito en problemas. Sí, cuando llevan 10 o 15 están todos tranquilos. Exacto. Sí. La masa, adelante y otra cosa. Bien. ¿Se da cuenta? Bueno. ¿Algo más? Le agradezco el llamado. No, por favor, yo quería mandarle un saludo al al profe César y el Messi de las redes informáticas. Bien. Que nos está escuchando. Pero mándele un abrazo grande. Un gran saludo. ¿Qué? Y a Evangelina de Lourdes, que también nos está escuchando. ¿Es el rey de las redes informáticas, dijo? El Messi. ¿El Messi? Sí. Que me modifique la página web, que no puedo. Quiero hacerla algo como la gente. La configuración la que me Listo. Después le digo que la hackee, no hay problema. Total, está en Francia. El servidor no hay ningún problema. No se preocupe, los cables cruzados se los soluciona todo. Buenísimo, gracias. Y a Evangelina de Lourdes, un abrazo. Le mandamos un abrazo grande y un beso en la frente. No, por supuesto. En la frente. Por supuesto. Bueno, gracias. Bueno. Chau, gracias. Hasta luego. Ya vino la gente de Pasión por Estudiante. ¿Está Sergio Ledo por ahí? ¿Está Sergio Ledo? Le mandamos, che, feliz cumpleaños, cumplió años, Sergio Ledo, vamos. Le mandamos una felicitación en Facebook, le pusimos. Ese cumpleaños de Sergio es una orden ir a saludarlo, ¿sí? Feliz cumple. Feliz cumple, tarde, pero bueno, feliz cumple. Y nos guardamos el comentario del final, ya casi sin voz, sobre Graciela Alfano y el almirante Emilio Eduardo Massera. ¿Por qué salen estas noticias en estos momentos? Este tipo de porque noticias. La basura siempre flota. Pues la materia fecal también flota, ¿sabe, no? La mierda flota. Sí. Bueno, la basura también. Tenemos en la página de internet la copia del facsímil del informe que presentó este espía chileno. Ay, ¿dónde lo tengo? Se me va la memoria. Bueno. Carlos Arancibia Clavel, creo que se llamaba el tipo, este servicio de inteligencia chileno, donde textualmente dice que la actual amante de Massera, Graciela Alfano, puede informar que esta es actriz y modelo, está con Massera desde hace 6 meses y últimamente se ha sabido de costosos regalos que le fueron hechos, departamento, pieles o joyas. El presidente del Alfano se está candidateando para ser el futuro presidente del club River Plate, aclaro que estas elecciones son verdaderas carreras de gastos y demagogias. Se descuenta que tendrá el apoyo importante de Massera. Este informe es del año 1978. Si vamos atrás con la máquina del tiempo a nuestra memoria, estábamos al borde de la guerra por el canal de Beagle con los hermanos chilenos. El padrastro del Alfano se candidateaba como presidente de Racing, no de River, y estos documentos fueron desclasificados por el gobierno chileno el año pasado, y fue la primera vez desde aquellos tiempos en que se volvió a hablar del romance entre la entonces modelo Graciela Alfano y el almirante Massera. Fue consultada en su momento la actriz y negó la veracidad de las afirmaciones vertidas por los espías del país vecino, aunque era Vox Populi, que tales afirmaciones eran ciertas. Ahora, ¿qué pasa? Explota un escándalo a través de una guerra en Twitter entre el Alfano y Jorge Rial, que desemboca en una entrevista en un programa Desayuno Americano en América TV, donde Alfano reconoce la relación con Massera, con las lamentables declaraciones que todos ya conocemos. Este incidente, que no es menor para nada, y esto que estoy diciendo no es defensa de Alfano para nada, tiene o está teniendo varias consecuencias que vale la pena repasar. La supuesta hijastra de un custodio de Massera confirma la relación entre el almirante y la Alfano y la acusa además de haberse quedado con bienes de desaparecidos al aceptarlos como obsequios de su amante, conociendo la procedencia. Para investigar si esta denuncia tiene asidero, hoy mismo se dice que iba a empezar a actuar un fiscal de oficio, el fiscal Comparatore, aunque no se descarta que este pedido sea hecho por el Poder Político y no por el Poder Judicial, lo que ya marca una diferencia. Se supone que unas horas después de hacerse público el escándalo, el tema ya fue tratado en Presidencia y en Jefatura de Gabinete para ver qué rédito podemos encontrar. Hubo repercusiones muy previsibles en organismos de derechos humanos y en especial con Eve Pastor de Bonafini. Según el periodista Luis Ventura, socio de Rial y co-conductor de Intrusos, iban a estar en el estudio dos mujeres que dicen haber ido a ver a Massera durante el proceso para pedir por la aparición de uno de los maridos de ellas, y quien las atendió en el despacho de Massera era Alfano. Hay una gran reacción de animosidad contra Jorge Rial por el llamado periodismo militante y principalmente por los programas Duro de Domar y 678, o la productora de 678, en el sentido de afirmar que Rial no tiene entidad para tratar estos temas. Hay una gran preocupación en el grupo Clarín, que está en guerra con el gobierno desde hace tiempo, porque el Alfano trabaja contratada por Tinelli. Tinelli hasta ahora no abrió la boca, dijo que va a esperar el fallo de la justicia. Si este despelote con Alfano sigue creciendo, seguramente va a ser despedida de Ideas del Sur y de Canal 13. Hasta acá, en un resumen muy por el aire, tenés el cuadro de situación de un escándalo que explota de improviso con la farándula y con lo mediático, y termina mezclando con lo político y hasta con la represión de la última dictadura. Hay certezas, hay dudas. Por ejemplo, que el Alfano fuera amante de Massera es una certeza que nadie puede negar. Y hay dudas, por ejemplo, porque el hijastro del custodio de Massera recién habla ahora y calló durante tanto tiempo. Es verdad que este entuerto sale a la luz ahora, pero Massera fue juzgado varias veces y no se sabe que este testigo de identidad reservada haya declarado hasta el día de hoy. También es bueno, de paso, explicarle a los colegas, si lo podemos llamar colegas, del periodismo militante, que Jorge Rial es periodista y tiene todo el derecho y la capacidad para tratar temas políticos. Es conocido que se dedica al mundo del espectáculo, que lo hace bien y que factura muchísima guita. Pero no es menos cierto que es un excelente periodista político que también tiene muy buena información. Y si querés muy buena información de Jorge Rial, en el 2000 fue un móvil de Rial, que estaba a la noche al aire, quien dio la noticia de los cacerolazos y de las marchas. Y fue el propio Rial el que dijo que se acercaba el fin del gobierno de la Alianza. Además, esta gente deben saber que no son solo ellos, los periodistas oficialistas, quienes tienen la potestad para hablar de los derechos humanos, la dictadura y otros temas, porque todos los periodistas tenemos el mismo derecho y todos los habitantes tenemos la misma autoridad moral, como mínimo. No sabemos cómo va a terminar esta historia, pero es casi seguro que recién está empezando. Este informe tiene sus puntos oscuros, porque lo realiza Mario Arancibia Clavel, quien después estuvo involucrado en la investigación del asesinato del general Prats, acá en Buenos Aires. Y a título personal hay un par de cosas que no me cierran. Esto ocurrió en los años 70, la relación amorosa. Y el juicio a la Junta fue en los años 80. El fiscal Julio César Estracera, ¿ignoraba este dato? ¿O por la presión ejercida por los genocidas prefirió ignorarlo? ¿O porque era una señorita de vida disipada? No se lo tomó como importante. Vida disipada. Cada uno hace de su culo un pito y de su pito una matraca. ¿Cuál es el problema? Va de vuelta, si querés. Todos los testigos, sobrevivientes o familiares de desaparecidos, que declararon frente a la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, ninguno recordaba este dato, no sé si fundamental, no sé si importante para la causa, pero nadie lo recordaba. Otra más. El silencio de la Corporación de Actores fue tal que tuvimos que esperar 30 y pico de años para enterarnos de esta aberración, lo que me hace sospechar que hay más involucrados en este tema, no solamente el Alfano. La señora Alfano ya está rondando los 60 años de edad y el fiscal comparatore la va a llevar a declarar a sede judicial. Y dependiendo de sus dichos, pura y exclusivamente, no se sabe si va a quedar en libertad o si va a quedar detenida. Va a quedar detenida si se la sometiera a una declaración indagatoria, no una averiguación. El patrimonio de los demás acusados de crímenes de lesa humanidad, figura legal que no existía en la Argentina del juicio a las juntas, ¿fue investigado como va a ser el patrimonio de la señora Graciela Alfano? Por la edad que tiene la señora Alfano, ¿va a ser detenida como cualquier delincuente o va a gozar de los beneficios de la prisión domiciliaria como muchas de estas bestias humanas? Jorge Rafael Videla incluido. ¿Por qué, curioso olvido, no se llama a declarar a los mandamases de aquella época, por ejemplo, Gerardo Sofovich? ¿O tengo que entender que Sofovich tampoco sabía nada, como dice el Alfano? Sin duda, Sin duda, en serio, de ser cierto este rumor, merece el más enérgico repudio por parte de este periodista de la producción de este programa, quien a la vez exige el castigo máximo contemplado en el Código Penal Procesal para la señora Alfano, ajustado a derecho, como hicieron los castigos a los miembros de la Corte, de la Junta Militar, también ajustados a derecho. ¿Me estás echando? Me estás echando. No doy más. Bueno. Me voy a dormir. Se habló ya, todo hoy. Ya me voy a dormir. Gracias por estar ahí. Ahí viene la gente de Pasión por Estudiantes. Pórtense bien, no chupen frío. Chau, hasta el viernes que viene. Te crees la muy, muy. En el lugar donde estés.